Dios les dio instintos sutiles a toditos los mortales. El hombre es uno de tales, y en llanuras aquellas lo guió el sol, las estrellas, el viento y los animales. A sexta composição concorrente da noite é uma milonga que representa Santana do Livramento. Tem letra de Rogério Ávila, música de Lionel Gomes e Juliano Gomes, com arranjo de Lionel Gomes e Juliano Gomes no palco. Ao violão, Fabrício Harden. Na gaita, Guilherme Malman. No violão, Michael Paiva. No contrabaixo, Juliano Gomes. E para interpretar, El Bocal, Pirisca Greco e Lionel Gomes. Con su crinera enredada, esperando rienda y bocal. En el palenque clavado frente a la estancia, el zorzal. Cuantas golpeadas de potos que allí se ataron el bocal. Y así salían corcovos hasta el desarrollo del potro. Y entonces el bocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Y entonces el bocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Cuando los días se iban y el trabajo lo hacía el retomón, el domero domingueando salía al pueblito de su gaucho rincón. Al bocal que hace del potro, che caballo del hombre campero. En estos versos un regalo sencillo que le entrega de alma un domero. Un domero. Otros que allí acertaron el bocal. Y así salían por cómo de está el desarrollo del potro. Y entonces el bocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Y entonces el bocal colgadito en la ramada esperaba por otro. Cuando los días se iban y el trabajo lo hacía retomó, domingueando salía al pueblito de su gaucho rincón. Al bocal que hace del potro, che caballo del